Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Voz Universitaria. Este martes 8 de enero del 2019, en la segunda transmisión en vivo del año, les saludamos. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Agradecemos su atención a través del 90.5 de FM Radio UV en Voz Universitaria. Uh-huh. Esta tarde soleada en la capital del estado de Veracruz, 2 de la tarde con 3 minutos, la hora en que iniciamos Voz Universitaria. Y pues el día de hoy, martes 8 de enero de 2019, agradeciendo la producción de Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina de Soledad Macías, desde luego a todos nuestros compañeros y compañeras que conforman Radio Universidad Veracruzana, todos los esfuerzos que hacen para que transmitamos no solamente este noticiero universitario, sino toda la programación que usted puede disfrutar a través del 90.5 de FM. También en línea en www.v.mx/radio. Vamos a escuchar nuestros titulares del día de hoy, martes 8 de enero. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Estudiante de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana ganó el primer lugar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2018. Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana crearon una asociación civil para apoyar a los niños migrantes y residentes en situación de calle. La Universidad Veracruzana iniciará un programa de sustitución de muebles sanitarios por unos ahorradores y ecológicos para toda su planta física. Académico de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana desarrolla un proyecto para evitar el choque de las aves que se impactan en ventanales de viviendas y edificios. En el programa nos acompañará el doctor Efrén Mesura Montes, investigador del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, para hablarnos de su nombramiento en la Academia Mexicana de Ciencias 2018. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Esos fueron nuestros titulares del día de hoy, martes 8 de enero de 2019. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, ya que buena parte de la información que les brindamos en este espacio proviene de esta fuente universitaria de información, la cual pueden ampliar en www.v.mx/prensa. Saludos a todos y cada una de ellos, cada uno de ellos que trabajan todos los días en el trabajo de prensa, un trabajo arduo, un trabajo la verdad bastante, bastante bueno. También saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con el manejo de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como Radio UV. Saludos a todas ellas, a todos ellos, y bueno, agradecemos y que sea un muy buen año también para para ellas y para ellos en el equipo de marketing que maneja nuestras redes sociales. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp y vía SMS 2281-040477, vía telefónica 817-5115 y también al 817-5117 por si gustan llamarnos a lo largo de este espacio noticioso. Y le recordamos a toda la comunidad universitaria que tenemos un correo electrónico, vozuniversitaria@v.mx. Cualquier evento que estén planeando para este 2019, cualquier presentación de libro, de revista, de fanzine, una presentación académica, una presentación artística, lo que tengan que presentar toda la comunidad universitaria, aquí estamos abiertos y este es un espacio para todos ustedes. vozuniversitaria@v.mx. Y tenemos hoy un libro, Brenda. Efectivamente, les estamos regalando el libro Cumbres Borrascosas de Emily Brontë para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de nacimiento de la autora Emily Brontë. Les recordamos nuestros métodos de contacto 2281-040477 para sus mensajes de texto o WhatsApp y los teléfonos 817-5115, 817-5117. Les recordamos que tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas para que puedan entrar en la rifa. Como les digo, es una rifa que al final del programa se realizará. El equipo de producción realiza la dinámica que después se sube a redes sociales para que vean la transparencia de este concurso. Así están, este es el regalo, Cumbres Borrascosas, los métodos de contacto. Y vamos a iniciar el día de hoy pues escuchando qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Día como hoy, pero de 1642, muere Galileo Galilei, astrónomo, filósofo y matemático italiano. En 1824 nace Francisco González Bocanegra, él es poeta y uno de los autores del himno nacional mexicano. También en 1862 desembarcaron en Veracruz escuadras francesas e inglesas para reclamar a México el pago de la deuda contraída con esos países. En el año 1939 nace la diseñadora de modas Carolina Herrera. También en 1942 nace Stephen Hawking, científico británico, y un día como hoy, pero de 1947, nació en Londres, Inglaterra, David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie, de quien fuera músico, actor, productor y arreglista, y precisamente de quien estamos escuchando de fondo Let's Dance. Vamos. De la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria con información de Paola Cortés. Les comentamos que la estudiante de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana, Paola Cortés Pomares, ganó el primer lugar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2018. Cortés se hizo acreedor al reconocimiento por un bioparche de polímeros a base de plantas medicinales, el cual ayuda en las afectaciones ocasionadas por el pie diabético y agiliza la cicatrización con mayor rapidez, evitando las infecciones bacterianas. El bioparche consiste en una solución que se aplica directamente en las heridas, la cual al solidificarse se forma una película que ayuda a absorber con mayor facilidad a los principios activos de las plantas. Gracias a esta investigación, Cortés obtuvo el primer lugar en la categoría Medicina y Salud de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, por lo que espera concursar a nivel internacional este año para continuar con su proyecto. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que Denise Plassier, egresada de la maestría en Ciencias en Procesos Biológicos de la Universidad Veracruzana, Región Córdoba, Orizaba, obtuvo el premio Arte Ciencia Luz al mejor trabajo recepcional. La investigación se basó en originar una posible vacuna contra el dengue, surgiendo esta necesidad para brindar una solución a la problemática de salud pública mundial, con alta incidencia de contagio en el estado de Veracruz. La entrega de los premios Arte Ciencia Luz se realizó el pasado mes de diciembre en el auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. 2:13 p.m. con información de Carlos Hermida, les informamos que estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana crearon una asociación civil para apoyar a los niños migrantes y residentes en situación de calle. La asociación es conformada por 3 alumnos de la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, quienes se han dado a la tarea de fabricar playeras con estampados de dibujos realizados por los niños y cuyas ganancias obtenidas por sus ventas serán donadas a instituciones que los apoyen. Para quienes deseen sumarse y apoyar este proyecto, pueden hacerlo a través de Facebook en Draw to Help. Se lo deletreo: DRAWTOHELP. Draw to Help, o al teléfono 2282-779100. La Universidad Veracruzana iniciará un programa de sustitución de muebles sanitarios por unos ahorradores y ecológicos para toda su planta física. Previamente se realizó un diagnóstico de todo el mobiliario en las edificaciones y dependencias de las 5 regiones de la universidad. Este reemplazo de inodoros y mijitorios se realizará con mobiliario nuevo que descarga un aproximado de 4.8 litros en contraste con los 6 y hasta 10 litros que consumen los muebles actuales, por lo que se prevé un ahorro aproximado de 55 mil litros de agua por día, generando para la universidad mayores ahorros financieros y ecológicos. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando el libro Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Para quien guste participar en esta rifa, solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos de dónde nos escuchan y cuál es la fecha de nacimiento de Emily Brontë. Nuestros métodos de contacto, WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. Sí, y recordar que tenemos 3 días hábiles para recoger los libros, los regalos. Si usted se hizo acreedor, acreedora de un libro, de una revista, de boletos de la Sinfónica o de cualquier regalo. Regalos que nos vienen a facilitar en Voz Universitaria, tienen 3 días hábiles, ya que bueno, si no se nos acumula un poco a nuestras compañeras, se les va acumulando el material, y es importante que bueno, vengan por ellos, claro. Que tengan también la seguridad de que pueden venir por sus regalos a Clavijero número 24, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8. Pueden pasar con una identificación oficial. Efectivamente. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 15 minutos, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Música. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Dos de la tarde con 18 minutos en Voz Universitaria y con información de Cecilia Escribano. Les comentamos que se llevó a cabo el reto Hulls Prize que realizan la Vicerrectoría de la Región Coatzacoalcos Minatitlán y la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana. El programa Imagina, Innova y Emprende tiene como objetivo inspirar a la comunidad universitaria y a la sociedad a desarrollar su creatividad, emprendimiento y espíritu empresarial. En dicho evento se llevó a cabo la presentación de 25 proyectos académicos, sociales, culturales, ecológicos, de innovación, entre otros. De igual forma, se impartieron las conferencias Emprender con Inteligencia Emocional, Calidad y Sustentabilidad en los Procesos de Innovación e Impacto del Emprendimiento en el Turismo. Este evento se realizó el pasado mes de diciembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana Región Coatzacoalcos. Mundo Universitario. Y con información de Sugey Enríquez, les comentamos que Andrea Reyes, estudiante de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Veracruzana, participó en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura 2018, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en donde Reyes impartió el taller Materia de Textil a la Arquitectura, el cual consistió en el uso de una tela originaria de su región natal, con la cual desarrolló un diseño para una parada de autobuses. La estudiante afirmó que el objetivo del encuentro es compartir experiencias, conocimientos y nuevas culturas, así como la importancia de la arquitectura, el diseño y urbanismo. Dicho encuentro se llevó a cabo el pasado mes de octubre, en donde acudieron 22 estudiantes representando a nuestro país. La entrevista. Y en el estudio ya se encuentra con nosotros el doctor Efrén Mesura Montes, investigador del Centro de investigaciones en inteligencia artificial y que recientemente es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 2018. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues platícanos un poquito de qué se trata este nombramiento, qué responsabilidad le otorga y de qué se va a tratar el trabajo. Bueno, la Academia Mexicana de Ciencias, uh-huh. Pues es de las más fuertes y, uh-huh. y conocidas a nivel nacional, pues agrupa a una serie de científicos que pues han contribuido de alguna manera significativa en diferentes áreas de la ciencia. Uh-huh. Anualmente sale una convocatoria para que quien esté interesado en ingresar como miembro regular pues pueda enviar, evalúan toda la producción de un investigador. Uh-huh. Hay que armar un gran paquete. Y bueno, pues hay un comité de admisión que evalúa de manera rigurosa la productividad y pues si lo consideran, digamos, al nivel que ellos determinan para poder ser miembro regular, pues es que lo aceptan a uno. Hay diferentes áreas que contempla el comité de admisión. En mi caso estoy en el área de ciencias exactas. Y bueno, pues es un honor ser parte de la Academia Mexicana de Ciencias. No es fácil. Digamos, en mi caso, pues son más de 20 años de actividad ya en la investigación, en el área en la cual yo trabajo. Y pues fue gratificante saber que el trabajo fue bien valorado. Uh-huh. Y pues, como lo he dicho en otras ocasiones que me han preguntado al respecto, esto pues para mí es un honor y pues me encanta encabezar este esfuerzo, pero es un trabajo que se deriva de pues el esfuerzo y la dedicación de muchos colegas con los cuales tengo la oportunidad de colaborar, uh-huh. con los que he colaborado a lo largo de los años, y sobre todo, mis estudiantes. O sea, son los que han soportado con sus investigaciones todo este trabajo. Doctor, cuéntenos un poco para nuestra audiencia que no está un poco empapada del tema, ¿cuáles son las líneas de investigación? ¿Cuál es el trabajo académico que se realiza en este Centro de Investigación en Inteligencia Artificial? Y también sus líneas de investigación, ya nos dijo que están en el área de matemáticas aplicadas. Exactamente, en ciencias exactas. Bueno, a ver, les platico un poquito del CIA, del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Digamos, las áreas que se cultivan ahí están agrupadas en tres cuerpos académicos. Uno tiene que ver con minería de datos de los sistemas complejos. Son colegas físicos que están interesados en aplicar técnicas de inteligencia artificial, particularmente en un área que se llama econofísica. Están también los colegas que trabajan en el cuerpo académico robótica. Particularmente están muy interesados en robótica de servicio, interacción humano-robot. Últimamente también están trabajando mucho con cuestiones de visión computacional y cómo adquirir información a través de sensores para diferentes tareas, rehabilitación y demás. Y el otro cuerpo académico, que es al que yo tengo la oportunidad de pertenecer, es el de investigación y aplicaciones de la inteligencia artificial. Y ahí nos dedicamos a un área que se llama aprendizaje computacional, que lo que busca es pues generar algoritmos, programas de computadora que tengan esa capacidad de aprender a partir de algo y con esto emular, y lo pongo muy entre comillas, un comportamiento inteligente. Uh-huh. Así es. ¿Qué aplicaciones podría tener este tipo de investigaciones más adelante, supongo, ¿no? con su desarrollo? Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué, en la vida cotidiana, cómo lo vamos a poder utilizar? Bueno, es que de hecho ya se utiliza. Uh-huh. Hoy cuando pues navegamos por la internet o utilizamos las redes sociales, es muy común ver que de repente empiezan a aparecer mensajes, publicidades relacionadas con algo que de alguna manera yo busqué o mostré cierto gusto. Uh-huh. Entonces, esto lo que digamos, a nivel muy general lo que hace es que pues estos programas de computadora nos están, digamos, monitoreando y con base en esa información nos van conociendo. Uh-huh. Y a partir de ello nos van sugiriendo, proponiendo cosas que son afines a lo que nosotros hemos mostrado cierto gusto. Esto uh-huh. es un esquema de aprendizaje computacional. Claro. Y ahí en el CIA precisamente trabajamos mucho con esta área, que a partir de información ahí estamos estudiando, generando algoritmos que lo que hacen es tomas los datos y a partir de eso generas un modelo a partir de los datos. Entonces, ya modelado el fenómeno, ahora puedes, emular este comportamiento del fenómeno y proveer ese comportamiento inteligente. Y lo interesante es que la motivación de muchas de estas técnicas es biológica. Trabajamos con algoritmos que se inspiran en fenómenos simples encontrados en la naturaleza, como la cooperación entre los insectos, como la misma evolución natural, como la manera en la que los seres humanos resuelven problemas. Con esto se generan algoritmos que uh-huh. se llaman bioinspirados, y esto aunado con los algoritmos de aprendizaje permiten generar este tipo de herramientas. Entonces, pues estamos muy contentos porque pues cada vez nos buscan más. Mucha gente tiene datos, tiene información y dice, bueno, yo nada más quiero generar mi reporte de mis tablas y demás. Quiero ver qué más puedo hacer con mis datos, cómo puedo extraer conocimiento a partir de los datos y ya no simplemente generar reportes para que la toma de decisiones se vaya automatizando cada vez más. Doctor, con su ingreso a la Academia Mexicana de las Ciencias, desde su perspectiva, ¿cuál es el escenario de la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país y en Veracruz, en la Universidad Veracruzana? Bueno, lo dije también ya en su momento con las personas que me han consultado acerca de este nuevo ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias. Esto no se logra si la universidad no provee del tiempo y las facilidades y pues todo lo que hace falta para hacer ciencia en México. Es difícil hacer ciencia en México por muchas circunstancias, la universidad lo promueve. Y bueno, pues en esta ocasión, en este año, tres colegas, incluyéndome a mí, logramos ingresar. Entonces, esto uh-huh. muestra que pues la universidad promueve la investigación. Estamos ante un cambio fuerte en el país a nivel político y esto de alguna manera va a influenciar también a la parte científica. De hecho, pues el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología incluso va a cambiar de nombre, las siglas van a cambiar. Entonces vino un cambio fuerte, yo creo ahí. Creo que ahorita estamos mucho a la expectativa de cuáles van a ser las nuevas líneas. Pero yo lo que percibo es que se va a buscar que la investigación salga de los centros de investigación a poder resolver problemas cotidianos, que no nada más se quede en las publicaciones, sino que esto permee y que la sociedad se beneficie de lo que se está generando aquí. Entonces, yo eso es lo que percibo, es una mera percepción, pero creo que por ahí va a ir el asunto y pues el país se va a beneficiar. Ya no tan solo vamos a formar recursos humanos especializados, no vamos a ayudar en la parte educativa, sino ya a resolver directamente en la trinchera los problemas que tenemos en el país. Entonces, yo creo que por ahí, esa es mi visión, iría en los próximos años el escenario. Y en Veracruz, pues, por el mismo lado, sí. Claro. ¿Existe alguna plataforma, alguna forma de las personas que están interesadas en conocer las investigaciones que están realizando, los estudios, ahora sí que los avances, que pudiera la gente ponerse en contacto tanto con el centro y no sé si la misma academia tenga forma de difundir esta información? Sí, bueno, tenemos nuestra página web que es v.mx/CIA con dos I, CIIA. Y tenemos nuestra página en Facebook también, donde constantemente estamos difundiendo la actividad que realizamos ahí, tanto los académicos, los estudiantes, las colaboraciones que se tienen, digamos las actividades que se están generando día a día, los seminarios que se van realizando durante el año. Particularmente son los dos medios que tenemos, digamos, para tener un contacto rápido con las uh-huh. personas interesadas. Particularmente las redes sociales, la información fluye muy rápido y pues son los dos medios de contacto que tenemos principalmente. Muy bien, doctor Efren Mesura Montes, muchísimas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria esta tarde y bueno, felicitarle y agradecer su tiempo. Muchas gracias por la invitación, buena tarde. Y le recordamos a nuestros radioescuchas que tenemos Cumbres Borrascosas de Emily Brandt. Para la persona que nos llame, nos escriba, nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de nacimiento de la autora. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 33 minutos. Quedan algunos minutos para que sigan participando por Cumbres, por las cosas de Emily Brontë, su obra más famosa. Una obra que ella incluso tuvo que publicar con un seudónimo masculino, ¿no? Uh-huh. Porque pues las situaciones políticas, sociales en ese momento no permitían eso. Al 2281-040477 y 817-5115, 817-5117, decirnos desde dónde nos escucha y la fecha de nacimiento de la autora. Con información de David Sandoval, les comentamos que Michelle Nicola, profesora de español de la Preparatoria Grant de Oregon en Estados Unidos, realizó una estancia de investigación para elaborar un proyecto relacionado con las historias de los afromexicanos en Veracruz. La idea general de su proyecto es realizar material didáctico para sus clases de español y con ello mostrar a sus alumnos cómo viven y se perciben las poblaciones afromexicanas. Actualmente Michelle trabaja en una guía de intervención para replicar este trabajo, además de escribir 3 novelas cortas y didácticas que sirvan para la enseñanza del español. Finalmente, Nicola comentó para el periódico Universo que gracias al apoyo de la Universidad Veracruzana, a sus estudiantes y a la población de Coyolillo, pudo realizar las actividades planeadas en su investigación. Y con información de Claudia Peralta, Salvador Guzmán, académico de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, desarrolla un proyecto para evitar el choque de las aves que suelen impactar en ventanales de viviendas y edificios. Guzmán dio a conocer que en México no se tiene registro de este fenómeno, pero que en Estados Unidos se estima que al año mueren 1 billón de aves y en Canadá alrededor de 300.000 especies. Entre las propuestas del profesor para combatir esta problemática se encuentra la colocación de tiras, cintas adhesivas o cordones en las ventanas, también el uso de redes, adornos y macetas que no representen una gran inversión económica. El académico dijo que en el estado de Veracruz habitan más de 300 especies de aves, de las cuales el 70% se ubican en Jalapa, zona que es considerada de paso para especies migratorias como los colibríes, el pájaro carpintero, las primaveras, entre otras. Finalmente, Guzmán recomendó a la población que en caso de encontrarse con un ave lesionada pero viva, es necesario colocarla en un lugar seguro para que ésta se recupere, pero si presenta otras complicaciones, lo más recomendable es llevarla con un especialista. Reportaje especial. 2:36 en Voz Universitaria, y el día de hoy llega el reportaje especial desde Radio Francia Internacional, y un tema muy interesante. Hablan sobre la extinción de varios idiomas. Escuchemos lo que Radio Francia Internacional tiene para Voz Universitaria. Las voces del mundo. Les voix du monde. The world's voices. En sintonía con el mundo. 国际电台, 全球电台. صدای جهان را به شما میرساند. Glasa narodov mira. Español, francés, inglés, mandarín. Según el último censo, existen cerca de 8.000 lenguas en el mundo. ¿Pero qué es una lengua? Responde Kees Hengevel, catedrático de lingüística de la Universidad de Ámsterdam. El instrumento más importante tenemos para comunicarnos entre los seres humanos, sobre todo y en cualquier momento. Y también es lo que nos distingue de otros animales. Digamos, si hay una forma de hablar de un grupo de personas que no es entendido por otras personas, eso se puede considerar una lengua. En general, la gente, las personas piensan más en lenguas como unidades políticas. Por ejemplo, existe el danés porque existe Dinamarca. Existe el noruego porque existe Noruega, ¿no? Pero en realidad, las personas que hablan noruego y danés se pueden entender entre ellos. Entonces, realmente, lo que están hablando son dialectos. Si hablamos de las lenguas, la lingüística estudia la forma en que se estructura todo lo dicho y lo escrito por millones de personas desde hace miles de años, desde la Patagonia hasta Siberia, pasando por cada territorio y su antípoda. Esta disciplina es como la medicina, la psicología o la arquitectura, que deambulan entre las ciencias y las humanidades. Si bien sus métodos y áreas de trabajo son variados, el profesor Hengevel explica cómo los lingüistas realizan el estudio de las lenguas indígenas. Si son lenguas todavía no conocidas a través de trabajo de campo. Entonces un lingüista va a una comunidad, graba la lengua. Si son hablantes bilingües que conocen, por ejemplo, una lengua indígena y el español, una lengua indígena y el ruso, puede utilizar esa lengua que tiene en común con el hablante para entender más cómo funciona la lengua. Pero si no, es básicamente buscar significados en el contexto y poco a poco crear una descripción de la lengua a través de lo que se aprende. Eso es un proceso muy, muy largo, así es, si solo hay monolingües. Recientemente han aparecido varias descripciones de lenguas indígenas en forma de tesis de doctorado. A veces son hasta hablantes nativos que se forman como lingüistas y hacen las gramáticas. En la época de la colonización europea, los misioneros que llegaron a América Latina fueron los primeros en estudiar las lenguas exóticas porque necesitaban traducir la Biblia a esos idiomas para poder evangelizar a los indígenas. En pleno siglo XXI, lingüistas de todo el mundo se interesan de nuevo a ellas, pero con el objetivo de resaltarlas. Entonces hay muchísimas lenguas indígenas. En solo en Latinoamérica hay como 800 lenguas. Esas lenguas las estudian personas de todo el mundo, que especialmente hay mucho interés para lenguas del Amazonas, porque ahí hay mucha diversidad lingüística y es una zona donde todavía existen muchas lenguas que no tienen ninguna descripción. Según el censo más reciente, se distinguen cerca de 8.000 lenguas en el mundo, de las cuales 900 ya no existen y 3.500 están en peligro de extinción. El profesor Hengevel, que además es miembro de la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias, da algunas pistas para evitar que las lenguas indígenas desaparezcan. Primero, la comunidad tiene que tener la motivación para que no se muera la lengua. Muchas lenguas se mueren porque los hablantes tienen un interés especial para aprender otra lengua, porque tienen un estatus más alto o porque por razones económicas necesitan de esa lengua. Y en segundo lugar, necesito mucho apoyo para que se hagan materiales didácticos, para que se enseñe la lengua en la escuela, que los niños continúen utilizando la lengua. Felei por la mía ninche el salón con antileo piñen mapuzo muy bien. Nunca mi cani alerta muy nana, sineta. Representantes de los pueblos quechua, mapuche, quichua hicieron un llamado para salvar las lenguas indígenas en un video producido por Naciones Unidas en 2016. En dicho video, varios pueblos indígenas del Perú, Chile y Ecuador explicaron las iniciativas artísticas que permitan revitalizar su lengua originaria. Hola, mi manaya Cachcanquichi. Mi Kani Renata Flores. Tengo 14 años y me encanta cantar en quechua, el idioma de los incas. Lo que queremos lograr es que el idioma se ponga de moda en las ciudades grandes, Así, cuando un niño de un pueblo indígena venga a la ciudad, tenga la libertad de hablar en su idioma materno y no sea víctima del desprecio de una mayoría de los ciudadanos que hoy todavía realizan actos de discriminación. Algunos me preguntaron, ¿por qué mantener una lengua que ya está desfasado? Lo que puedo decir es que un país que pierda su identidad está propenso a desaparecer. No permitamos que esto suceda. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Tendencia en redes. Estamos de vuelta en Voz Universitaria y las tendencias del día de hoy. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, exhortó a los embajadores y cónsules a sumar esfuerzos y promover intensamente nuestro país en el mundo. También es tendencia Eduardo León Trawitz, general brigadier que trabajó en el sexenio pasado, se encuentra bajo investigación por saqueo de combustible en Pemex. Hoy el Partido Acción Nacional rinde homenaje a Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle y piden una investigación a fondo sobre la caída del helicóptero en el que viajaban. También es tendencia una protesta de trabajadores en el aeropuerto de la Ciudad de México. Deportes. Dos de la tarde con 45 minutos en Voz Universitaria. Ya están aquí los deportes. Profe Ariel Ortiz, buenas tardes, ¿cómo está? Antonio, compañera Brenda, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Usted? Aldo, ¿cómo está? A ver, ¿no hay calcetas de la América hoy? No, ya la vi. No, ya era hora. Pensé que les iba a contar todo el campeonato. No, todo el año, para que me diera suerte. Bueno, pues está hoy el maestro Alarcón está con nosotros, invitado en Voz Universitaria. Y lo invitamos a una situación que a mí me acaparó la atención, la situación del rugby, pero no el rugby planteado a adultos, sino a niños de escuelas primarias y de educación secundaria. Esta situación que ha planteado el maestro Gaudencio Alarcón Alarcón ha generado frutos importantes al grado tal que ya generaron incluso una liga de rugby aquí en nuestro estado. No es un deporte muy popular en este instante, que no conocemos mucho, pero que está tomando interés por los niños y los jóvenes. Una situación que nació en Inglaterra, aparentemente por una situación de tomar ventaja en un partido de fútbol soccer, tomar la pelota y correr con ella. Y el objetivo es, pues, llevarlo, al igual que el fútbol americano, el balón, que es un balón ovalado, hasta la parte contraria y hacer una anotación. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Así es, buenas tardes. Gracias. Bienvenido a Voz Universitaria. Gracias a todos, buenas tardes. Y nació precisamente la promoción que ustedes implementaron en una, en una congregación cercana aquí a la capital del estado. Sí, comenzamos en un jardín de niños. Yo soy docente frente al grupo en un jardín de niños, el Jardín Benito Juárez de la localidad de Cuauzacatla, en Tlalnehuayocan. Ahí nace como una necesidad de, pues, dar otra variedad de estimulación motora a los chicos, una alternativa. Y la que más vi conveniente, porque no requería especialización temprana y era una estimulación polivalente, es el rugby, puesto que respeta las fases de desarrollo en el sentido de que no hay una especialización en segmentos corporales. Se trata de tomar la pelota y correr, ¿no? Y que no te alcancen, ¿no? Los niños se divierten en los juegos naturales. Nosotros vemos en el recreo, cualquier maestro, cualquier papá que vaya a un recreo ve que los niños juegan atrapadas. Y lo único que hacemos es, en el aspecto motor en preescolar, y lo hicimos así, fue regular y reglar algunas cosas para introducirlo hacia el rugby. Me empecé a capacitar de manera, desde ese día, con la Federación Mexicana de Rugby. Somos parte de un proyecto mundial de la World Rugby que se llama Get Into Rugby, que busca masificar y dar a conocer estos beneficios de este deporte. La pregunta es, ¿por qué no había llegado antes? Si en 1870 y tanto se generó los primeros pasos del rugby, tardó, sí, mucho tiempo para que se generara, y todavía más en que llegara a edades muy tempranas, como ustedes están señalando, que sin duda fue como una actividad lúdica inicial para después meter la competitiva. Es. Fíjate que es curioso, también yo me preguntaba eso, lo he comentado con algunos colegas, ha generado, pues, discusiones de estas y pláticas de café, porque de la misma mina donde salen los trabajadores para llegar a Pachuca, esa, exacto, misma mina de Inglaterra proveyó, y ese mismo pueblo, no recuerdo el nombre, disculpen ese dato, pero de esa misma fue la que mandó obreros a Nueva Zelanda, Australia, y llegaron aquí obreros. Allá floreció, y aquí, sí, en México pegó el fútbol, ¿no? También es... Sí. Eso es algo interesante, ha generado eso. Ya en México, en el 900 y cacho, 1900, no tengo los datos exactos, pero bueno, en la Ciudad de México, la UNAM, varios equipos ahí en el centro comenzaron con el rugby, y pues me ha tocado a mí, en este paso de la historia, traerlo aquí a los niños en Veracruz, y pues ofrecerlo así, ya no buscando en los niños un máximo rendimiento, un ¿cómo decirlo? Para que se entienda bien. Es un estrés deportivo en niños, sino más bien un desarrollo armónico, y que si desemboca en un deportista de élite en el rugby, pues qué mejor. Pero buscamos, claro, ante nada, buscar formar un buen ciudadano, un buen alumno, un buen miembro de la sociedad. O sea, antes que nada, ese es el principio del rugby. Y además que es un deporte que se juega libremente y no es una situación de contacto ni que genere un daño. En niños, efectivamente, es la Federación Mexicana de Rugby sugiere y orienta a que hagamos el juego lúdico. Sugiere también que no haya campeón, subcampeón en categorías menores a los 12 años, para evitar todo esto que a veces los papás no sale. Queremos que nuestro chico sea el número uno. El número uno en todo y casi casi presidente de la República a los 9 años, ¿no? Luego nos pasa en otros deportes. Bueno, en cualquier deporte pasa que cuando el papá ha jugado, luego quisiera tener un control de videojuego y que el chico respondiera a su voz como si fuera Wi-Fi, ¿no? Un control inalámbrico. El rugby permite a los niños, como estamos en terreno virgen, hay que decirlo, permite también trabajar como docente, a los niños no tener ese estrés, los papás entienden el rugby con todos sus valores, y pues así se va dando. Y en el caso de los niños, sí, no hay contacto hasta los 12 años. Ya en secundaria ya hay contacto, pero obviamente es un deporte muy técnico, como el judo, que tiene pues una biomecánica específica para evitar los daños. La situación de implementarlo ustedes, que fue una situación visionaria, ahora se ha asentado en otros centros escolares. Sí, gracias a Dios. La federación da capacitaciones y las capacitaciones son gratuitas. De estas capacitaciones he promovido también, como parte de la federación, me toca también promover el rugby en el estado, cursos en diferentes supervisiones. Hicimos una en la supervisión de Coatepec, preescolar, donde un profe, el licenciado Cristian Pomier, que también trabaja en secundaria, lo implementa en su escuela. En el Colegio Franklin, en Córdoba, también ya se está implementando con el coach Marcos, que él ya jugó rugby, pero también está implementándolo allí. Y un servidor en San Bruno está poniéndolo con chicos también de secundaria. De ahí surgió la liga. Empezamos ya con una liga. Esto no había antes, no había una liga de rugby y menos de secundaria. Y nos ha permitido ya tener un abanico de chicos, ya una visoría en esta liga para poder elegir a los quienes van a representar a Veracruz en la Olimpiada Nacional. Que arranca ya un proceso sumamente importante. Con esta liga tienen un asiento ustedes y un espacio donde poder seleccionar a los mejores exponentes de esta actividad deportiva. Así es, ya no es buscar a quien, no es enseñar desde cero. O sea, los chicos ya jugaron y ya pueden ir a competir. Somos pioneros a nivel nacional, no hay ligas de esa edad en otras partes que hasta ahorita estén oficialmente establecidas. ¿Qué requiere el rugby para seguir creciendo? Primero, el apoyo de los medios, ustedes, y agradezco que nos den este espacio porque eso es lo primero, una difusión. Luego, entender que el deporte para los niños en edades infantiles es lo que yo mencionaba, o sea, es dejar al niño ser niño, es dejar al niño explorar su cuerpo, explorar el movimiento, explorar diferentes implementos, balones. Que los papás también vean que lo importante es que eso, dejar al niño ser niño, y para que se acerquen con las propuestas del rugby y vean que el rugby eso de eso trata, formar ciudadanos, y si nos da un buen deportista, pues qué padre, ¿no? Pero ante todo, un buen ciudadano que sea capaz, que sea competente, que aguante el estrés, sí competitivo, no digo que los niños no salgan con mentalidad de ganar, claro, sus partidos, por supuesto, sí. O sea, pero un buen coach debe de saber cómo ponerles objetivo encausar a los chicos, exactamente, para que entonces el niño pueda manejar ese estrés y a futuro, cuando sea un adulto, pueda desarrollarlo y trabajar con el estrés y decir, yo puedo lograrlo, puedo hacerlo, tengo la capacidad. Y creo que eso nos falta también como sociedad para poder entender el rugby. A veces no les gusta mucho el rugby porque, por ejemplo, en el rugby no puedes, ya en un partido no puedes alegar con el árbitro. O sea, el árbitro es una decisión. O sea, si el árbitro dijo es verde, es verde. O sea, no hay otra postura. Y quienes pueden discutir, y hasta eso es un diálogo, son los capitanes. Exclusivamente. Nosotros proponemos en las ligas, porque también lo tenemos en preescolar, y próximamente iniciamos la liga preescolar, sin fines de campeones ni nada, sino festival. El niño del rugby no puede alardear para tratar de humillar a su compañero, por no, ejemplo. para nada, ahí no es no es así. Sí, en el campo los niños se les pide que den todo, dan todo, son hasta enemigos en esos 7, 10 minutos que dura el juego. Solamente. Pero acabando hay que darnos la mano todos, y existe el tercer tiempo, ya lo comentábamos alguna vez. Eso es interesante. Ahí está bien. Platicamos aquí. Sí, uh-huh. El equipo local da de comer al equipo visitante, creo también en el americano está esto, y eso nos da que pues se elimen todas esas asperezas, hacen amigos, se elige al mejor jugador. Hay algunos ritos ahí en el tercer tiempo. Muy incluso en la Liga de las Naciones, ¿no? Los juegos profesionales como los All Blacks, las Panteras de Argentina, hay como todo un respeto y hay rituales alrededor del rugby, ¿no? Sí, efectivamente, y eso es lo bonito, este deporte es lo que da. Y yo me baso más en eso, y mi búsqueda como una alternativa educativa fue eso. No digo que los demás deportes no lo den, pero en el rugby es más efectivo. Por ejemplo, también el apoyo. Es un juego de equipo. Pero en el rugby se vive más, puesto que no hay estrellas. O sea, uno solo no puede llevarse a 15, en el caso del 15, o uno solo no puede llevarse es a todos. Es equipo. Necesitamos, si uno se cae, un jugador cae en el tackle, los demás deben de ir a protegerlo, porque no podemos perder el balón. Uh-huh. Indudablemente hay que ir por él, o sea, hay que ir con él, ¿no? Pero nosotros llegamos así. Habrá más que platicar, por supuesto, y nos va a platicar de cómo le va en esa liga para que nos diga quién juega, dónde juegan y dónde pueden contactarlos. Le agradezco que nos acompañe en esta ocasión. Muchas gracias por el tiempo. Ojalá nos podamos ver después. Gracias. Muchas felicidades. Así es que ellos no tienen las calcetas de la América como las trae. No. tienen buen gusto. Hay buen gusto, profe. Profesionalismo. Por eso dije un amarillo insultante. Sí, bastante. Muchísimas gracias, profe. Gracias. A la orden. Y tenemos ganador. Nos da muchísimo gusto que el ganador sea un estudiante de la Facultad de Historia, Daniel Xochigua, quien él nos dio la respuesta 30 de julio de 1818. Gana Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Así que puede pasar por este libro en el lapso de 3 días con la identificación oficial a Clavijero 24 en el centro de esta ciudad capital del estado de Veracruz, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. 3 días hábiles, de aquí al jueves, al viernes podría pasar por su libro. Daniel, muchísimas felicidades y agradecemos mucho a la gente que nos estuvo llamando y mandando sus respuestas. Fue mucha gente la que nos escribió el día de hoy, martes 8 de enero. Nos vamos, Brenda, profe, nos encontramos mañana. Gracias. Muchas gracias por escucharnos, gracias a Soledad que estuvo en los controles esta tarde, a todos nuestros compañeros y compañeras, Aldo Camacho en la transmisión por Facebook, y bueno, nos escuchamos el día de mañana.